Buenas noches, bienvenidas a una nueva edición musical de Colmenas Tapizadas. En el programa de este domingo, como Jorge Martínez, regresamos al punk. Y lo hacemos con una selección de canciones editadas en este 2020, que o bien se han convertido ya en clásicos en nuestra Colmena Tapizada, o llevan camino de hacerlo. Y hemos seleccionado un total de 19 canciones, aunque hay decenas más que no han entrado y podrían estar. Casi 20 canciones que en cierto modo reflejan nuestro año, nuestro hartazgo y nuestro entusiasmo, nuestro odio y nuestro amor, nuestras ganas de bailar y de estar tumbadas, de construir y destruir. 19 canciones para pasar página de este 2020. El comienzo de año nos trajo el primer álbum de Chain Cult. Este trío griego nos lleva a territorios oscuros de los años 80 con un post-punk agresivo y comprometido. Publicado por La Vida es un Bus, sin duda es un álbum de los más recomendables del año. Os dejamos con la canción del no invitado, The Uninvited. Metan en una coctelera a los primeros Cockney Rejects con Slade. Echen unas navajas y unas pintas de cerveza. Agiten bien. Y lo que salga se parecerá bastante al álbum debut de Chubby and the Gang. Hemos escogido este, The Rise and the Fall of the Gang. Take El siguiente disco que hemos elegido se publicaba ya en febrero, una suerte de post-punk con aires new wave y mala leche, que se te queda adherido a la piel y no te puedes soltar. Eric el Nervioso, viene de Michigan y se ha rodeado de los Beta Blockers para facturar canciones tan pegadizas como esta No Chorus, que nos recuerda inevitablemente a lo siniestro total. Pandémico de este 2020, los suecos Rotten Mind publicaban su cuarto álbum, titulado Rat City Dog Boy, del que hemos extraído este Ratas de Ciudad, City Rats. Fuck you, Randy! They start to free! También en el mes de marzo, y como si hubieran sabido que nos íbamos a pasar todo el 2020 pegados a una pantalla, salía a la venta gran pantalla de Biznaga. ¿Qué podemos decir de Biznaga, aparte de que nos flipan? Pues no sé qué mejor decir que eso, que nos flipan. Os dejamos con motores de búsqueda avanzada. Una de las razones por las que jamás he creído en la política parlamentaria es que los procedimientos son muy lentos, muy burocráticos. No siempre puedes votar para salir de un conflicto. Acción directa. Movimientos decisivos y rápidos. Así se consigue que salgan las cosas. ¿Estás escuchando Colmenas Tapizadas? Y en plena primavera, las canadienses Nobro lanzaban su EP Sick Hustle, sin duda uno de los descubrimientos del año, nuestra colmena tapizada. Os dejamos con este Don't Die, no te mueras. I think of the night. Entrada la primavera salía el tercer álbum de los cordobeses Viva Belgrado, una apuesta segura. Os dejamos con el tema Una soga y nos subimos al escenario para saludar a la afición. A los que dicen que mis letras les sonrojan, a los que dicen que les he aliviado el corazón, viva el vaporwave, los casetes y el alcohol, sabes que nunca dura mucho la satisfacción, y a la chica que me ganó con un fanzine, hiciste bien cuando te olvidaste de mí. Y al pobre chaval que cree que va a hartarse a follar, estas luces solo esconden sombras, ya verás. Me subo al escenario, saludo a la afición. Estoy tirando de la soga, pero no hay tensión. Me subo al escenario, saludo a la afición. Estoy tirando de la soga, pero no hay tensión. No soy de ningún sitio, no comulgo con nada, solo otro aplauso que no trae nada detrás. Encima de la tarta no hay ninguna guinda, soy la manzana podrida que contagia a las demás. Creo que estoy bebiendo demasiado y hablo mucho, ven conmigo al baño, lo podemos arreglar. Al menos el sexo todavía me deja disfrutar. Disculpa, me he puesto muy creativo, la verdad. Me subo al escenario, saludo a la afición. Estoy tirando de la soga, pero no hay tensión. De mayo, Okimoki lanzaban álbum debut Working Class Pop, que con ese título se nos ganaron inmediatamente. Hemos escogido este Una mano para el dinero. We'll be right back. primavera se acababa y nosotras volvíamos a una cierta normalidad, una anomalía que desde los poderes apodaron nueva normalidad. La pandemia no parecía remitir y ya sabíamos que iba para largo. En ese mes de junio conocimos la nueva banda de Ian MacKaye, conocido por su pertenencia a Fugazi. Esa banda nueva se llama Koriki y de su primer álbum homónimo, nos quedamos con este Too Many Husbands. Los irlandeses Fontaine's D.C. lanzaban su segundo álbum en el mes de junio de este 2020 y en él hay joyas como esta, Televisit Mine. That's a televised mind. Agotados por los calores del verano, viajamos a Portland para escuchar el segundo álbum de Era Bleak, publicado en el mes de agosto de este extraño 2020. Esto que suena es la torre de control mental, Mind Control Tower. También en este agosto pandémico conocíamos el álbum debut de la banda de Boston, Sweeping Promise, un disco excitante que bajo el título de Hungry for a Way Out esconde temas como este Falling Forward, que nos trae a la mente a bandas como B52 o Recillos. Forward! vuelta al curso nos traía el esperado álbum de Idols, y Ultramono no defraudó. Entre sus canciones encontramos este arrasador tema antibélico titulado War. Y en ese mes de septiembre también salía Do The Duet, de las canadienses Naked Roommate, y cambiamos un poquito de registro acercándonos a terrenos más tecnopop. Esto es Fondue Guru. You want También en septiembre salía a la venta el para nosotras esperado álbum de Billy No Mates. Thor Meris ha creado un álbum de baile repleto de mala hostia y con algo que nos recuerda a ciertos aires post-punk actuales, como en esta canción, Hippie Light. All the things that do, I don't disagree. Purgatory, for me, purgatory, for me. If I could only quit my job or join the hippie elite. Purgatory, for me, purgatory, for me. If I could only quit my job or join the hippie elite. Myself in the road yet, or chain myself to a jumbo jet, avoiding plastics, not very dramatic, is it? But one time I cycled all the way home, 'cause this planet is our only one, but nobody saw it, and I felt all the worse for it. It wasn't my fight. All the things that do, I don't disagree. Purgatory. Purgatory for me. If I could only quit my job or join the hippie elite. Purgatory for me. Purgatory for me. If I could only quit my job or join the hippie elite. Things that do, I don't disagree. Purgatory for me. Purgatory for me. If I could only quit my job or join the hippie elite. Cambiamos de registro y volvemos al punk con otra de las alegrías de este 2020. La publicación del sexto álbum de Touche A Mot, que bajo el título Lament esconde temazos como este Reminders. Hace apenas un mes, los de Baltimore, World on Woman, lanzaban Wonderful Hell, del que hemos escogido este Mentiras Blancas, White Lies. Bueno, y nuestro año pandémico 2020 va finalizando y con tres últimos temas vamos a terminar repasando la mierda punk que nos ha tocado el corazón durante el año en el que nos encerraron. Tres temas que además son avances de discos que saldrán en 2021. Y el primero de estos temas que hemos elegido, como no podría ser de otra forma, es uno de Sleep for Mods, que se llama Shortcomings. I snuck it now cause the sexy spots prancing on my garden. Look, I'm elevated, I'm captain up. Just round the back of the shop, short street. The rain in the wood is like a thinner slate. It hits my nose and all I got is twigs and fat weeds and grass snakes. Please, when did I get so fucking down on my knees? You have the mission when you walk a lot. Don't be a slider, get it how you want. I snuck it now cause the sexy spot is dancing like baby. Dirty dancing, aka another crisis next to the magazine stand. Where's our picture on the front of this magazine, man? It's such a shame that every job here is dead. It's such a shame that every person I meet needs smacking in the head. When did I get so fucking down on my knees? He's gonna get all his dreams. He's got shortcomings. He's gonna mess himself so much, but it's all gonna come down hard. He's gonna get all his dreams. He's got shortcomings. He's gonna mess himself so much, but it's all gonna come down hard. You really don't know what they probably got. They got your arms if you resist the trot. I'm dancing now cause the rest is turned up in the microwave. Dark brown with the wavy wave. Just round the back of the bridge, no sleep. No yellow lights break the night to my mind. Who lives in that house and what do they think all the time? He's gonna get all his dreams. He's got shortcomings. He's gonna mess himself so much, but it's all gonna come down hard. He's gonna get all his dreams. He's got shortcomings. He's gonna mess himself so much, but it's all gonna come down hard. He's gonna get all his dreams. He's got shortcomings. He's gonna mess himself so much, but it's all gonna come down hard. He's gonna get all his dreams. He's got shortcomings. He's gonna mess himself so much, but it's all gonna come down hard. Otro de los discos que esperamos es el nuevo de Rata Negra, y para que se nos haga más placentera esta espera, la semana pasada lanzaban El Escarmiento. Este repaso nada pretencioso de músicas que han sonado en esta colmena tapizada a lo largo de 2020, hemos elegido un temazo que transita entre los paisajes que más amamos del street punk de los 80 y nos recuerda a los Blitz y a los Infrarayot. Con los Chisel nos despedimos recordándoos, como siempre, que incumpláis al menos una ley al día. Hasta la semana que viene.